Oídos mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Este es otro programa de Oíd mortales. ¿Qué voz? Pero vamos a empezar de vuelta, Braulio, dale, otra vez, empecemos de vuelta, dale, otra vez. Este es otro programa de Oíd mortales. Pero ese no es Luis Angio. No. Pero es otro Luis, me parece. Sí. Es Luis Otero. Luis, ¿qué haces por acá, Luis? Me trajiste. Te traje, Luis, pobre, bueno. Luis Angio, mi compañero de este programa, está pasando unos días allá por Atenas. Ah, qué mal. Barcelona. Ah, está sí, sufriendo. La está pasando de mal. Bueno, frío está pasando. Seguro. Como nosotros, calor. Él está pasando un poco de frío, pero bueno, fue a cubrir las elecciones en Atenas, bueno, en Grecia en realidad, estuvo en la ciudad de Atenas y bueno, le quedaban unos días y dijo, me voy a Barcelona a recorrer nuevamente esa ciudad que es maravillosa, a buscar algunas cosas que yo sé que a él le interesan encontrar en Barcelona y que seguramente serán encontradas y muy disfrutadas por bueno, él. Ojalá así sea. Y bueno, un Luis se fue y vino el otro Luis, que es Luis Otero, mi amigo, mi compañero, mi colega. Fonoaudiólogo y que me dijo, bueno, digo, me haces la pata porque estoy sola. Bueno, no estoy sola, están los muchachos de No Te Escucho, está Silvio, está Braulio, está Fernando, anda por ahí Eugenia, las gatas, o sea, estamos todos haciendo el aguante. Pero bueno, Luisito Otero acá sentadito al lado mío, intentando cubrir este espacio que nos quedó así como medio raro de hacer el programa sola. Así que yo hice mis deberes, hice mi tarea. Muy bien, Luis, sí, yo sé que me dijiste, prepárate algo, y yo preparé, como se me ocurrió, pero lo preparé. Sí, así que bueno. Sí, bueno, muchísimas gracias. Luis también va a ser nuestro musicalizador, así que la música hoy está a cargo de Luis Otero. La elegí. Exacto. Bueno, en el programa, Luis está con un poco de frío, nos hizo todo el avance, pero hoy no vamos a tener una oftalmóloga, nosotros vemos bien. Por suerte, y si no vemos, nos ponemos los anteojos y ya está. Pero la que va a estar en el programa es la doctora Lorena González, que ella ya había estado alguna vez en otros programas, y que nos va a contar un poco sobre la odontología en la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando me duele una muela, no tengo obra social, no tengo prepago, no tengo un conocido, no tengo mi odontólogo del barrio, ¿a dónde puedo ir? ¿Cómo puedo hacer para atenderme por un odontólogo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que me brinda el sistema público en odontología? Exactamente, esa es la idea. Bueno, la música ya dije que está hecha y armadita por Luis Otero. Vamos a ver qué pasó un 2 de febrero en otros años, como hacemos siempre. Y hablaremos siempre de temas de la ciudad, ¿no? Temas relacionados con el carnaval, seguramente. Temas relacionados con algunas actividades culturales que nos trae la ciudad. Y vos trajiste algo de una red. Sí, una red comunitaria. Ajá, ¿y cómo es? Contar un poco qué es y cómo funciona una red comunitaria en un barrio o en una serie de barrios del gobierno de la ciudad. Ajá, ¿y cómo se llama la red? La red se llama Red de Instituciones de Once, Balvanera y Almagro. Ajá, bien. Así que, digamos, los propios protagonistas de la red después nos van a contar y si querés conversamos un rato sobre eso. Está bueno. Bien, si le parece a Braulio, hacemos el primer cortecito y vemos si a lo mejor tenemos algún invitado en el teléfono. ¿Te parece, Braulio? Dale. Oí. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de AM690, www.laretaguardia.com.ar, por nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, por nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra línea telefónica 3533-1744. Y creo que, perdón, omití algo muy importante, y es que Braulio dejó sus vacaciones y ha vuelto a la radio. Ajá. Así que bueno, bienvenido, Braulio. Te extrañamos. Igual estuvo Nata, que estuvo buenísima, Fernando también, o sea, ahí muy bien todos, pero bueno, ya está, estamos como volviendo, está empezando el año, ¿no? De a poco, está empezando el año. Y creo que también volvió, aunque sea con su voz, y está acá con nosotros, es Luis Angió, ¿es así, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para ustedes, buenas medias noches para mí, aquí ya son las 12:10 de la noche. O sea que ya es martes. Y acá ya es martes. Uh-huh. O sea que hoy voy a hacer dos programas juntos porque después hago otras voces, otras propuestas mañana a esta misma hora para uh-huh. ustedes. Y muy bien, sí, unos se van y otros llegan, así que también darle la bienvenida a nuestro compañero Braulio ahí en la operación técnica y también agradecerle en estos días que nos bancó a Nati, uh-huh. a Natacha. Y bueno, ustedes cómo están por allí, le ren en la especialidad, era una odontóloga, no oftalmóloga. Exactamente, una odontóloga, pero bueno, si tenés algún problema con la vista o no ves bien, la próxima... Y evidentemente no veo bien porque vi mal lo que íbamos a hacer, pero bueno, no importa. Está bien, no hay problema, Luis. Y bueno, y acá Luis Otero, que está como haciendo tu reemplazo, digamos, ¿sí? Estoy acá como pata de palo. Ya lo he escuchado, un saludo a Luis ahí. Un abrazo. Trabajando y colaborando, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Y cómo está Barcelona? ¿Cómo es esa ciudad? Barcelona está muy frío y toda la zona de España con frío, nieve, en los Pirineos está nevando. Hay temporal, aquí la temperatura máxima está por los 10 grados, no se ven perspectivas de mejor tiempo, pero bueno, igual, es un Luis, frío con... chupá bastante frío porque cuando llegues va a seguir el calor acá, así que chupá bastante frío, cosa de tener bastante guardado el frío para soportar después lo que te reste acá del verano, ¿eh? Sí, igualmente el frío un poco abrigado no se siente porque además se camina mucho y después de 2 o 3 o 10 cuadras de caminar ya el frío se pasó. Uh-huh. Así que bueno, como vos habías comentado, sí, estuve por la ciudad de Atenas, estuve cubriendo las elecciones allí en Grecia, se ha movido bastante el tablero en Europa porque las elecciones ganadas por Syriza hizo que varios se estén poniendo nerviosos. Hoy Alexis Tsipras, el primer ministro, ya estuvo en otros países de Europa viajando. La que está un poquito nerviosa es esta mujer que yo la llamaría la segunda dama de hierro. La primera fue en la década de los 70, 80, Margaret Thatcher, y esta es la ministra alemana Merkel, ¿no? Uh-huh. Que parece que todavía no se dio cuenta que hay algunos vientos de cambio por Europa. El sábado hubo una movilización de más de 200.000 personas en Madrid, donde convergieron de todas partes de España, en la Puerta del Sol, donde allí, bueno, Podemos, que es el partido que está también apareciendo como una alternativa a lo que ya conocen en España y parece que no lo aguantan más, con Pablo Iglesias, que es el principal dirigente, también hizo aquí mover un poco el tablero político. Así que... Bueno, qué suerte, si fue Pablo Iglesias tenías uno que hablaba español, por lo menos. Sí. Acá en España, ¿no? Pero en Grecia el idioma fue un poco una dificultad, pero por suerte tuve algunas personas que hablando español me bancaron. Allí en Syriza, la verdad que me atendieron muy bien. Dimitra, que es la secretaria de Costas Isichos, que hoy es el viceministro de Defensa, es una mujer extraordinaria. Vos la conocés, Cristina, cuando vinimos el año pasado, el 2013, la conociste. Es una mujer macanuda, que nos ha atendido bárbaro. Y después, sí, todo aquel que encontraba que hablaba castellano me prendía como una sanguijuela y no lo largaba, ¿no? ¿Viste lo que es estar en un lugar y no poderse comunicar? Es terrible. Bueno, ustedes lo deben de saber, porque tratan todos los días con personas que, por otra problemática, lo mío es una... ¿cómo puedo decir? No me sale la palabra ahora. Yo diría que lo tuyo es un curso de inglés acelerado cuando llegues a Buenos Aires. Claro, claro. Lo mío es una discapacidad intelectual, vamos a decir. Bueno, no creo que sea para tanto. Y sí, sí, porque es una incapacidad comunicacional por el lado de no aprender idioma. Por suerte no tengo la dificultad de no poder escuchar ni hablar por problemas físicos, que eso es lo más grave, ¿verdad? Sí, pero digamos, en esas circunstancias es cuando uno se da cuenta de lo que puede sufrir una persona que quiere decir algo y los demás no pueden entenderlo, y él no puede hacerse entender y no puede entender lo que dicen los demás. Sí. Es terrible. Sí, yo después de 3 días aprendí que calimerá es buenos días. ¿Y calimperá? Calimerá es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que calimerá a todos. Para todo el mundo. Yo pensé que calispera era buenas noches. No, no. Ajá, bueno, ya aprendimos algo más. Por lo menos me saludaban así. Bueno, me dije, además si es lo mismo para este, que sea buenos días, buenas tardes. O nadie se enojaba o me corregía. Seguro. Bueno, Luis. Bien, nosotros... hablaste de los carnavales, después vamos a hablar de los carnavales. Dale, si querés. Quédate en línea y seguimos con el programa y en otro momentito volvés a salir, ¿te parece? Cuando ustedes quieran. Muy bien. Hoy. Mortales. quédate conmigo sin prisa, sin prisa. Para soñar, quédate conmigo sin prisa. No existe tiempo. Qué lindo lo que estamos escuchando, Luis. Sí, es mi primer tema elegido, La Tortuga, de Marcela Morelo, del CD Fuera del Tiempo del año 2007. Ajá. Un tema que me encanta. Son de gente que te está saludando, Luis. ¿Quiénes te saludan? Estoy teniendo muchos oyentes. A ver. Tengo a mis primos que me están escuchando, así que a todos mis primos vitales, un abrazo grande, un beso especial para Marta, que sé que ella es una de las principales admiradoras en estos momentos. Mirá vos. Mi mamá me está escuchando. No, qué grande. Mami, beso. La mamá de Luis, muy bien, dos besos. Sí, un abrazo a mis primos de Brasil, que creo que también me están escuchando, los Kemmerer de Brasil. Qué bueno. Los, estamos internacionales, Barcelona, sí. Brasil. Los Kemmerer de Argentina. Muy bien. Bueno, habíamos comentado que habíamos estado con la doctora Lorena González, ella es odontóloga del Hospital Pirovano, y ella nos va a contar, en un pequeño video que vamos a escuchar ahora, ¿cómo hacemos para atendernos en la salud de la Ciudad de Buenos Aires si tenemos algún tema con nuestros dientes y con nuestras muelas, ¿sí? Con nuestra salud bucal, que le dicen? Parece que hay varias opciones, así que sí, sería interesante. Sí, escuchar. Sí, los que estamos en salud por ahí las conocemos, pero yo no sé si todo el mundo sabe si le duele una muela dónde tiene que ir, porque a veces la gente recurre a las guardias comunes de los hospitales. Y en la mayoría de los hospitales del gobierno de la ciudad no hay odontólogos de guardia. Sí. Hay sí con turnos programados. Pero bueno, vamos a escuchar a la doctora, si Braulio se acuerda de cómo es este trabajo. Vamos. ¿Se acordará? A ver. Ay, a ver, ¿se acuerda? Estamos nuevamente con la doctora Lorena González. Ella es odontóloga dentro de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora, muchas gracias, como siempre, por estar acá con nosotros. ¿Y cómo está esto de la odontología en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa? ¿Hay atención? ¿Dónde nos podemos atender a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Hola, buenas tardes, Cristina. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado a participar de este gran programa que lo que hace es difundir cosas de interés de la ciudadanía. Y te cuento, lo que es odontología en el gobierno de la ciudad, existe una red. La red está muy bien organizada, está en constante remodelación de brindar muchos más servicios de lo que se comienza en un principio, lo que sería la odontología básica. Lo que es toda la información está plasmada en la página web de buenosaires.gov/odontología. En ese lugar vamos a encontrar todos los servicios que brinda hasta la actualidad todo lo que es la atención odontológica. En el mismo vamos a tener servicios de odontología de cabecera, atención de pacientes con necesidades especiales, servicio de cirugía y traumatología bucomaxilofacial, tratamientos del niño con fisura labio-alveolo-palatina, programas de prevención y promoción de la salud bucal, capacitación docente y servicios de urgencias odontológicas. Lo que es odontología como hospitales monovalente, el gobierno de la ciudad cuenta con tres hospitales. Es el Hospital Quinquela Martín de La Boca, es odontopediátrico, está los 365 días del año con guardia inclusive. Después, en la ciudad también tenemos al Hospital Ramón Carrillo, que también está los 365 días del año con guardia y es de atención para adultos y odontopediátrico en algunos aspectos. Y el Hospital Odontológico Dueñas, que también cuenta con guardia y se encuentra abierto los 365 días del año. Lo que es el servicio de odontólogos de cabecera, se tienen que dirigir a los hospitales y tramitar su correspondiente credencial. y lo asesorarán todos los materiales y los papeles específicos que deben llevar para poder gestionar y quedar inscripto para acceder a su odontólogo de cabecera. En ese caso, entonces, el ciudadano, o sea, la persona que va y hace su plan de cabecera va a tener su odontólogo en su barrio, por así decir. No va a ir a los hospitales, no tiene necesidad. No, en ese caso lo que están son los odontólogos de cabecera distribuidos en los CGPs y en los CESAC. En los CESAC es donde se presta el servicio, que es los centros de atención. Y el mismo es el odontólogo que le va a realizar su historia clínica, su odontograma, y va a proceder a guiarlo en su tratamiento. Muchas partes del tratamiento se realiza en el CESAC y otra parte es derivado al hospital de cabecera de ese centro de salud, porque muchas veces no tienen la aparatología con la complejidad suficiente para resolverlo en el centro. Bien, y en el caso de los chicos, cuando necesitan los aparatos, los famosos aparatos, ¿cómo hacemos en la ciudad con eso? Porque eso es caro. Sí, es un tratamiento que tiene su costo. El mismo también se encuentra distribuido en los tres hospitales odontológicos monovalentes que acabo de nombrar. Cuando el profesional detecta que el paciente necesita ese tratamiento, con una orden de derivación, es que se hace dentro de la red, por eso se determina que es una red de sistema de atención odontológica, debe ser derivado, obviamente, con sus respectivos estudios, si es que los tiene hasta el momento, y en esos hospitales lo van a recibir profesionales que son especialistas en la materia, van a solicitarle otros estudios más para cumplimentar y él mismo comenzará con ese tratamiento para determinar la patología del paciente y obviamente resolverla. Bien, doctora, ¿algo más que quiera contarnos de la odontología en la ciudad de Buenos Aires? No, que también puede acceder a asesorarse en el mismo a través del 147, que con mucho gusto los van a atender y los van a guiar en cuáles son todos los trámites que se pueden realizar, cuáles son los requisitos y los papeles que se necesitan para tener esa atención, ya que el mismo brinda esta atención odontológica a todas las personas que lo necesiten, sean adultos, sean grandes, sean gerontes, pacientes con discapacidad, con capacidad reducida y todo lo que se pueda llegar a necesitar. Y de lo contrario, si no se tiene a mano, también se los asesoran cuál es la forma de llegar a tener el tratamiento correspondiente, individualizado y personalizado. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Oír Mortales. Y estábamos escuchando a la doctora Lorena González, que nos contaba acerca de que dónde atenderse en la ciudad de Buenos Aires para el área de odontología. Luis, ya que estás acá, vos trabajás en un centro de salud. Ella decía que hay odontólogos en los centros de salud, en los CGP, bueno, sí, también hay en algunos hospitales. ¿Y cómo es en el CGP? Vos estás en el CGP 11. Sí, no, perdón, no, centro en el CISAC. De salud, en el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 11, sí. ¿Qué queda en? Agüero y entre San Luis y Córdoba. Ajá. ¿Y ustedes tienen odontólogos ahí? Nosotros tenemos odontólogos ahí, sí, sí. Uh-huh. Tenemos odontólogos de planta, es decir, del staff propio del centro de salud, y después, por el plan médico de cabecera, que incluye odontología, son odontólogos de cabecera, se les llama. Uh-huh. Y ahí, digamos, la atención es la atención básica, como explicaba la doctora, y prácticamente se resuelve un porcentaje alto de las consultas, uh-huh, en un centro de atención primaria, porque como, uh-huh, los sillones, digamos, la columna y todos los implementos y elementos para la atención odontológica están presentes, salvo que haya que hacer una intervención ya de tipo de endodoncia, es decir, ingresando en partes más profundas, que no son las partes, digamos, superficiales del diente, se hacen en el centro de salud, es decir, lo que es obturación de caries, extracciones y todo eso se pueden hacer. Así que sí, en el centro de salud hay y en muchos centros de salud donde hay sillones odontológicos, ahí se puede hacer. el sistema de ingreso es a través, o en principio puede ser una consulta directa en el centro de salud, pero si no, con el llamando al 147, siendo vecino de la ciudad, puede acceder a... Y si no sos vecino, no sabes. Y ahí ya tendría que ir a un hospital especializado, a estos que llamaban monovalentes. Sí. ¿Sí? ¿Qué es un monovalente? ¿Qué significa? Los hospitales monovalentes son los que se dedican a una especialidad. Digamos, los como podrían ser los odontológicos o los mentales, como el Moyano, el Borda. Son los que tienen. Llamamos monovalentes a ese tipo de hospitales. El hospital de niños sería un hospital monovalente. Exacto. El de quemados. Entonces, y dentro de los monovalentes, o sea, de los odontológicos, tenemos uno que está pegadito ahí al Rivadavia, que es el Ramón Carrillo. Hay uno en la Boca, que está adentro, sí, es cierto. Para acceder tenés que entrar en la Boca. El que está en la Boca, que ese es infantil, el Quinquela Martín. Bien, y después hay otro en, sería Rivadavia. El Dueñas, que está en, sí, en realidad es, no es Yatay del otro lado, pero es Yatay y Rivadavia. Claro, ahí nomás de Rivadavia y La Plata. Sí, sí, sí, a una cuadra de Avenida La Plata. Y ahí hay guardias, en los tres lugares hay guardias. En estos hay guardias, sí. En los centros de salud no hay guardia de odontología. Ni en los hospitales de agudos tampoco hay guardias. No. Digamos, son todos tratamientos ambulatorios, es decir, como si fuera un consultorio externo. Así es. Bueno, cualquier duda, siempre pueden entrar a la página del Gobierno de la Ciudad y buscar odontología en la parte de salud, o nos escriben y de alguna manera nosotros buscamos la información que cada uno de ustedes necesite. ¿Y siguen los saludos, Luis? Ay, sí. Por parece, Dios. Parece que tengo club de fans ya. Pero, uy, Dios. Familia Salinas, un abrazo. A Lucila Greenberg, terapista ocupacional de los hogares de día del Gobierno de la Ciudad. Amiga también, un abrazo y gracias por escucharnos. Bien, bueno, si les parece entonces, ¿podemos escuchar ahora un poquito de música que eligió Luis Otero? Dale, a ver. A ver. Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Tú tal sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta. Mañana crucificada y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños. Estamos escuchando Déjame que me vayas en la voz de Julia Senko, del Cuti Carabajal y Roberto Ternán, que le escribieron, del disco Mi Libertad, 2014. Uh-huh. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. ¿Dónde te fuiste, tango? Que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. CFP 24. Quédate con nosotros. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oír Mortales. Me quedé escuchando, así me quedó como esa frase, cerca, gratis y al aire libre. Sí. El servicio de fonoaudiología del Hospital Peruano. Me queda cerca. Es gratis y a veces estamos al aire libre porque se nos inunda, entonces tenemos que salir del servicio porque no nos podemos quedar adentro. Sí, sí. Cerca, gratis y al aire libre. Qué frase. La voy a anotar en algún lugar. Cerca, gratis y al aire libre. Qué cosa. Bueno, los piquetes también. Sí. Son cerca a veces, son gratis y son al aire libre, ¿no? Lástima que a veces cuando las acciones comunitarias intentan ser cerca, gratis y al aire libre, tienen sus dificultades para poder ejercerse. Sí, ¿no? Sí. Justamente de eso podríamos hablar cuando veamos lo de... de la Red Rioba. Acá Silvia me pasa algo muy... Lejos, pago y en barrio cerrado. Da para mucho, da para mucho. Sí, ¿qué nos decías, Luis, de este tema de los trabajos de los barrios y comunitarios? Sí, que realmente los que trabajamos así con acciones comunitarias, nos está generando alguna dificultad el tema de los seguros, de todo lo que piden como mecanismo de seguridad para la implementación. Antes no se pensaba, ahora se está pensando, se están organizando, pero creo que nos va a llevar tiempo el poder cohesionar todas esas cuestiones. En principio hay algunas acciones que se están suspendiendo porque conlleva la elaboración de un expediente que es tan grande que nunca se termina. Claro. Pero bueno, esperemos que eso cambie. O sea que es cerca, gratis, al aire libre, pero... Claro. Tienes si que es dar organizado. Seguro de mala praxis, de la ART, placa de tórax, ¿no? Exactamente. Se complica. Se complica. Cerca, gratis, al aire libre y complicado. Casi imposible. Casi igual. Imposible. Bueno, vos nos trajiste un audio sobre la red Rioba. Exacto. Que si a Braulio le parece, que vaya empezando de a poco, porque uno empieza a trabajar. Está malo esto de que empezás y empezás con todo el horario. Yo soy de la idea que uno empieza a trabajar y tiene que ser como los chicos de jardín. Hoy una hora, mañana dos, y así de a poquito va juntando hasta que... La adaptación. Claro, decime que estaría bueno. Estaría bueno. Estaría bueno. Vos venís de las vacaciones, entrás al hospital, que a mí me queda cerca, es gratis, al aire libre, y a veces me dan ganas de correr por la avenida. Si uno dijera, bueno, voy un ratito, mañana un poquito más y así, ¿no? El periodo de adaptación. Estaría bueno. Bueno, a ver si Braulio está en este periodo de adaptación y nos puede hacer escuchar esto de la red Rioba. Rioba es la posibilidad de concretar en la práctica concreta el encuentro del tejido que todos hablamos, que todos decimos. Y esta es una de las prácticas en las cuales se hace concreta ese tejido social. Es la posibilidad de articularnos, de prestarnos los recursos y a su vez de poder hacernos protagonistas de la propia historia. Para comienzos del 2006 es que empezamos a pensar la conformación de una nueva red que se dio en llamar Rioba, Red de Instituciones 11 Balvanera y Abasto. Decidimos que esa red iba a estar abierta a todo aquel que se quisiera acercar, que trabajara en temas de sociales, de salud, de recreativos, educativos. Al principio seríamos 4, 5, 7, 8, que a la vez fueron acercando las instituciones que ya formaban parte de sus propias redes. Si bien todos, estamos en el área social, pero unos tienen como más apoyatura en la salud, otros en la cultura, otro en el deporte, en lo recreativo. En Rioba hay instituciones que son privadas, hay instituciones que son públicas, colectivos de trabajo, grupos de vecinos, asociaciones civiles. Es un cambalache, como lo es el Abasto. Está lindo. Me parece lo interesante de esta red es justamente que lo particular que ocupa el espacio público a través de poder hacer algunas fiestas callejeras a varios referentes de organizaciones que por ahí ya venían trabajando en esto y han pensado que esto fomenta la participación comunitaria, esto podría ser salud, esto podría ser salud para la comunidad, esto nos acerca a poder pensarnos juntos, a poder pensar nuestras propias problemáticas, a conocer al vecino, a dejar de tener miedo. Y hay al menos 4 o 5 festividades fijas en el año. Y después alguna aleatoria que pueda aparecer, ¿no? Y lo que nos permite Rioba es pertenecer a una red que está viva y que se propone trabajos en el territorio del barrio y los lleva a cabo. Y a partir de eso nosotros podemos promover nuestra labor, que es la promoción de la salud. ¿De qué manera, realizando intervenciones en los espacios callejeros, intervenciones teatrales, intervenciones con historietas? Lo creemos que es la única manera para poder trabajar la salud en el barrio. Y bueno, para nosotros, para la vereda de Rioba, es la posibilidad de construir con otros, de poder ir buscando soluciones en forma conjunta a las situaciones problemáticas que van surgiendo. A la vereda vienen familias que se encuentran algunas en situación de calle, que tienen vulnerados sus derechos a la posibilidad de acceder a una vivienda digna, a tener un trabajo estable. Estamos integrados a la red Rioba y gracias a esto continuamos intercambiando recursos armados de eventos, en los cuales nos sirve como difusión para la cloboteca y como sostén para todos los trabajos sociales que realizamos ahora mismo. Y nos empezamos a acercar a Rioba entendiendo que era la única forma de poder entender a la gente, de entender sus situaciones de vida y sus procesos de salud y enfermedad, digamos. Había que contextualizar eso en un aquí y una ahora, que es su comunidad, su barrio. Entonces, la gente no se enferma por casualidad. La gente enferma o cuida su salud de acuerdo al medio en el que se desarrolla. Zafrés Abasto es una organización que tiene muchas aristas. Tiene lo social, fundamentalmente marcado por los dos talleres en el apoyo escolar, está la escuelita de fútbol. Estamos haciendo una biblioteca para los chicos y para el barrio también. Están yendo casi 130 chicos a las actividades, que no es poco, ¿sí? Porque son chicos de casas tomadas, desalojados. O sea, acá hay una instancia de vulnerabilidad social muy fuerte, ¿no? Es un barrio que se puede asemejar en su conflicto social de La Boca, en donde todos los días se expulsan gente de las viviendas, gente que tiene empleos precarios. La cantidad de laburo que estamos teniendo en Fuerza Abasto está mucho más fortalecido. Estamos creando relaciones con un montón de instituciones, organizaciones más. Entre todos nos potenciamos mucho, ya hay un nivel de confianza, de amistad y de compromiso muy fuerte entre todos. Se habla de tejido social y del entramado del tejido social. En realidad lo que hacemos nosotros es lo que siempre hubo o lo que siempre hay todavía en cada barrio en el interior del país, donde todos se conocen, donde lo que hay. En una ciudad metrópoli tan gigantesca, nosotros necesitamos como focalizarnos, encontrarnos y tener una producción sistemática. Nosotros entendemos que esto lo que permite de alguna forma fortalecer la salud más que la enfermedad. Siento que nos ameritamos todavía una charla entre todos los que participamos en las redes y los que llegan a esas redes. Lo que tenemos que tratar es de que el vecino participe cada vez más y se integre, sintiendo que esto es para el barrio y para ellos, ¿no? Bueno, fundamentalmente estar vinculados, estar unidos para promocionar la salud en el barrio. Y de usar el espacio público como un espacio posible de encuentro. La idea es que esto, primero tomarlo como una herramienta de concientización social y luego ir pensando qué se puede seguir realizando. Es un espacio de resistencia a la forma de relación que pretenden construir en este momento las políticas públicas del gobierno de ciudad. Entender que la base es la cooperación, la integración, la participación. De poder hacernos protagonistas de la propia historia, por lo tanto te eleva el nivel de vida, la calidad de vida. Nos hace bien. Muy interesante, Luis, lo que trajiste de la red Rioba. ¿Viste? Y las palabras, ¿no?, que se pudieron escuchar: integración, lazos, entramado, fuerza, resistencia, participación. Y como decía Guillermo, uno de los integrantes de la Casona de Humahuaca, un lugar precioso para ir a conocer, que tiene muchísimos proyectos sociales, él decía, esto en el interior, digamos, es lo que hay, lo que se ve, porque, digamos, todos se conocen, acá no nos conocemos. Entonces, la intención de la red es salir a la calle, mostrar lo que tenés, mostrar lo que haces y poder integrarse. ¿Para qué? Para no superponer esfuerzos. Porque estamos acostumbrados a que en una misma manzana hay dos que están haciendo lo mismo y a lo mejor ni saben. y a lo mejor trabajando juntos pueden crecer mutuamente. Entonces eso es algo muy interesante para pensar uh-huh. en el término de lo que son las redes sí. comunitarias. Sí, la verdad que sí, muy muy buena. Bueno, estamos hoy que es 2 de febrero y vos habías traído alguna cosita también para recordar que había pasado un día como hoy. Ah, sí, un 2 de febrero de 1841 El Salvador asume su soberanía. Ajá. En 1536 Pedro de Mendoza funda el Fortín Santísima Trinidad, que fue la base de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires. Mira vos, hoy, un día como hoy, de 1536, que lo tiró como pasa el tiempo. En 1813, Carlos María de Alvear declara en la Asamblea del año 13 la libertad de vientres. Ajá. Es decir, ya no puede nacer nadie esclavo. Uh-huh. En 1878 se funda la ciudad chaqueña de Resistencia. En el 72 se dio la primera edición del PRODE. ¿Te acordás del PRODE? Hay PRODE todavía, ¿no? No se va, ¿sí? Digo yo. ¿Hay PRODE? Creo que no. Sí, algunos dicen que sí, otros nos miramos con... Y si hay, somos menos los que jugamos ya, porque antes era como todos esperando la boletita, nos juntábamos en el trabajo. Hacer los 13 puntos del PRODE. Sí, los 13 puntos. Que son pronóstico deportivo de la Liga Argentina de Fútbol. Mira vos. ¿Y sabés quiénes cumplen años sí, hoy? No. Shakira. Ah, mira. Y Gerard Piqué. Mira, y no los castigamos con ningún tema, ¿viste? Bueno, Shakira, muy bien. Pero lo loco es que los dos cumplen años del mismo día y son pareja. Ajá. Guido Casca, Farrah Fawcett, ¿te acordás de Farrah Fawcett? Ay, sí, cumpleaños Farrah Fawcett, una de Los Ángeles de Charlie. Claro, la rubia, bonita. Y James Joyce, escritor irlandés, que ajá. hizo El Ulises, libro muy polémico. Mira vos. ¿Luis habrá dormido allá en Barcelona o estará todavía despierto? A ver. Por ahora estoy aquí escuchando. Ah, pensé que estaba roncando, escuché unos ruidos raros. Estoy escuchando tranquilamente aquí y interesándome por los carnavales que se vienen en Barcelona. En toda España, o sea, pero que vos estás en Barcelona nada más que por una cuestión del carnaval, digamos. Y me parece que me voy a quedar unos días más, porque aquí el carnaval comienza el jueves 12 y termina el miércoles 18 de febrero. Ah, perdón, Luis, acá el carnaval ya empezó. Comenzó el sábado pasado, el sábado 31 de enero, uh-huh. y se extiende por todos los fines de semana de febrero, incluyendo lunes y martes feriados, 16 y 17 de febrero, que son los días de carnaval, lunes y martes de carnaval. Así es. ¿Hay murgas ahí en Barcelona? ¿Cómo? ¿Habrá murgas? ¿Tenés idea? No hay murgas, pero hay sí espectáculos y fundamentalmente espectáculos musicales. Uh-huh. En lo que estoy viendo estos días que ya están anunciando. Uh-huh. Va a ser fundamentalmente con música. El músico Paul Riba va a ser este año el rey Carnestoltes. Aquí se le llama el rey Carnestoltes. Uh-huh. Y arranca, ya te digo, el jueves, que también es un poco la misma ceremonia que se hace. Bueno, en Argentina, en Buenos Aires no, pero por ejemplo, en Brasil, el Río de Janeiro, vos sabés que se entregan las llaves el viernes al Rey Momo, allí en Río de Janeiro, en uh-huh. Cinerama, que es una plaza muy grande de Río de Janeiro, y a partir de ahí la ciudad queda a la libertad del Rey Momo y cierran todo hasta el miércoles siguiente, todo el mundo a festejar. Aquí se hace baile, va a haber el baile este año el 13 de febrero, en el Born del Centro Cultural. Va a haber desfiles y de barrio, dice, esparcidos por toda la ciudad, que se harán en su mayoría el sábado 14 de febrero. Pero, ¿sabés qué? Me quería referir un poquito, aunque sea dos minutitos, a algo que algunos años lo hemos comentado y la verdad que era algo bastante incómodo, que este año parecería como que lo cambiaron, porque los cortes de calle para los corsos se van a limitar bastante, ¿no? Uh-huh. Va a haber puntos de la ciudad como la avenida Córdoba, Entre Ríos, Directorio, donde no va a haber cortes ya más, porque trasladaron los desfiles a clubes y plazas, ¿no? Sí, algunos allí ya Claro, ya aparentemente, por lo que yo me enteré, se han realizado tipo corsódromos en el Parque Saavedra y en la Plaza de Colegiales, ¿no? Uh-huh. Igualmente, y se va a poder circular un poco mejor. Igualmente sigue habiendo 37 corsos organizados en los distintos barrios, hay 112 murgas que también se van a presentar, y las murgas de Buenos Aires fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, eso también tenemos que recordarlo. Pero si bien, sí, como vos decís, hay algunas plazas y algunos clubes, son los menos, porque sigue habiendo un montón de calles igual cortadas, Balbín entre Pico y Arias, Mosconi entre Bolivia y Zamudio, Triunvirato entre Monroy y Olazábal, eso sigue cortado. Así que veremos cómo se va desarrollando y si van dando el aviso, como vos siempre decís, de poder desviar antes de lo que uno tiene que... Sí, y lo que sí... Lo que sí vuelve, yo no, bueno, calculo que sí voy a, por lo menos para los finales de los carnavales voy a estar, pero vuelven los tradicionales carnavales en la Avenida de Mayo, que hacía rato que no se hacían, ¿no? Ajá. Eso también es una novedad. Ajá. Sí, veremos cómo, bueno, cómo, porque en realidad esto se hacía, los cortes de calle a veces uno pasaba y era... sin avisar, sin poner carteles, y por ahí habían 200 personas como mucho. Uh-huh. Además te quiero comentar algo, después lo vamos a seguir charlando la semana próxima quizás, o cuando vuelva, pero yo, timbre para Macri, aquí veo bicisendas y veo carriles exclusivos de Metrobús, pero evidentemente aquí son más austeros, los carriles para Metrobús están... funcionan perfectamente, pero no hicieron falta hacer esos grandes paradas, es gastarse ese dinero en el medio de la calle. Corren y circulan por un carril, igual que las bicisendas. Macri, timbre, timbre, Macri, te tocan el timbre. Bueno. Las calles no tienen bicisenda ida y vuelta, tienen ida sola. En una sola calle hay ida y vuelta, pero hay tres carriles donde pueden circular. Porque nosotros, disculpame Luis, nosotros, la operatoriedad de nuestro pensamiento es que nosotros vamos y volvemos. Se ve que allá solamente van o vuelven. Es así, Luis. ¿Vos no entendés, Luis? Aquí algún tramo de bicisenda va y vuelve, pero no dejan un carril solo para que los coches después vayan en fila india porque no se pueden pasar. Aquí van y vuelven, pero en una avenida donde hay tres carriles que se circulan normalmente. Uh-huh. Pequeña diferencia. Luis, vamos cerrando porque ya se nos acaba el programa, ya viene el doctor Alfredo Grande. Bueno, agradecerte que estuviste desde allá de Barcelona con nosotros, a pesar de que son 4 horas más y que ya debes tener sueño. Yo quiero también agradecerle a mi amigo y colega Luis Otero, que estuvo acá al pie del cañón para acompañarnos y que seguramente va a estar el próximo lunes también aquí en el programa de OID. Mortales. Muy bien, Luis. Viste, lo tengo totalmente aceitado esto, Angio. Te digo Angio porque si no es un problema cuando digo Luis. Me contestan los dos. Es terrible. Bien, bien. Y nos vamos a despedir. Saludando a Julio Pardo en la M690, al retornado y querido amigo Braulio, que ha llegado de sus vacaciones con una cara de alegría, descansado, tostado. Una sonrisa pegada. ¿Viste? Con los alfajores, muy bien. No voy a decirle la marca porque no corresponde, salvo que nos manden una cajita todos los lunes, no hay problema. Y nos vamos a despedir con un tema. Sí, antes quería saludar a mi prima, ¿sí? Regina también. Kemmerer de Brasil, que cumple años hoy. Ah, así mirá, que también. Me olvidé en las efemérides. Fosse. Como Farrah Fawcett. Y vamos a despedirnos con un tema de Onda Vaga, Mambeado. Ajá. Del álbum Fuerte y Caliente, lanzamiento en el 2008. Tengo que decir que no tenía la menor idea que existía este conjunto de rock. Qué burra, ¿no? Pero está muy bueno. Muy bueno, me encanta. Luis, besos, besos allá a Barcelona. Bueno, chau. Gracias. Abrazos. Saludos a ustedes, a Braulio, Fernando, Eugenia, ahí en la retaguardia. Y yo me encuentro mañana a 8 de la noche en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Chau, Luis. Chau, Braulio. Chau, Luis Otero. Chau a todos. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo, yo cantando.